llega parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este gran programa llamado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche aproximadamente, hora España, y hasta las 6 de la tarde aproximadamente, hora Argentina. Para los demás países, busquen el horario que en los cuales estamos, y si nos están viendo o escuchando en este momento en los demás países, es porque es este el horario que estamos en su país. Estoy aquí acompañado con mi gran amigo Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, Guayo, Angie, buenas noches a todos nuestros oyentes y ¿cómo se dice? Los que nos miran por stream. Yo le digo, sí, pero son los parlantitos. Ay, qué tierni. Sí, yo le digo parlantitos. Qué tierni los parlantitos. No, bueno, buenas noches a todos. Otro hermoso jueves de parlantes chinos. Hermoso jueves. Un hermoso día hoy después de la tormenta que se nos vino ayer. ¿Tuvieron? Sí, la nieve. ¿Cómo nieve? Hubo nieve en la sierra. Ah, en la sierra. En la sierra nevada, nevó fuerte. He visto muchas fotos y cosas. Pero, a ver, no nos olvidemos que para la gente que nos está viendo en Twitch, que ya se está conectando y demás, va a estar viendo a otra persona, además de nosotros dos, que es nada más ni nada menos que la gran, la magnífica, la inigualable, la, ya dijimos, otaku, la K-popper, la K-popper coreanita. Suena raro. Sí. En Estados Unidos es popper, la coreanita, sí, la coreanita Angie. ¿Cómo estás, Angie? Bien, todo bien. Sí, hoy de lujo. Hoy de lujo. Viste que le hizo bien el descanso. Ir al banco. Porque ahora viene re contenta, yeah. Todo. Sí. Literal. Banco, viste que a veces, claro, a veces esas cosas funcionan, ¿viste? Como si le eché, ¿sabes qué? ¿Cómo no salís? Está re lindo. Estás con tus orejitas que, bueno, quedaron de Halloween. ¿Y sabes qué pasa? Un equipo, como bien sabrán las personas que siguen el fútbol, necesita competencia interna. Para que las personas en los puestos den lo mejor, se maten entrenando y alguien gana el puesto. Y acá pasó lo mismo. Hubo una competencia, faltaba competencia interna. Entonces sí. Tuvimos que poner, gracias, los puntos y bueno. Puntos sobre las IES. Surgió efecto. Exactamente. Hoy tenemos un programa muy, muy, bueno, diferente en el sentido de que no hay invitados externos al programa, como suele haber. Pero, Angie. Va a estar tu columna, va a volver tu columna después de tanto tiempo. Exactamente, la gente me la venía, tiempo. A mí me paraba la gente por la calle, me decía, Martín, tu columna, queremos ver tu columna. Y yo decía, bueno, sí. Estaré mal. Pasaste por la universidad de medicina, claro. Y estaban justo con ese tema. ¿Querés cambiar de lugar, Angie? No, es que te estoy escuchando como con mucho eco y entonces te estoy subiendo un poco. No, yo te escucho bien, al contrario, yo te escuchaba menos. Es que me puse en efecto. Te pusiste... Me puse ácido hialurónico en las cuerdas vocales y me dio eco. Está de moda ahora. En cuerdas vocales de oro, que ya te habías puesto, te habías cambiado las cuerdas. Exactamente. De oro, te habías hilos de oro, ¿no? Por eso me escucho así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se cayó el directo? Bueno. ¿Qué pasó? No, raro. Atájelo. Hay que atajarlo. Raro. Bueno, no pasa nada. O sea, estamos ahí. Escuchen, si nos quieren llamar, porque tenemos otras cosas más que ahora vamos a anunciar para la segunda mitad del programa, Sí. Que ahora voy a anunciar, pero si nos quieren llamar, lo pueden hacer completamente, yo estoy acá al lado del teléfono, los voy a atender. ¿A qué número nos pueden llamar? Angie. Espero que hoy nos llamen al 722-355-819. Repito, 722-355-819. Que no llamen, dijiste. No, que nos llamen. Que nos llamen. Claro, porque hay una promesa de cantar. Una promesa que quedó vacante hace cuántos programas ya. Pues no sé, como ¿4? Esto es como la lotería, que cuando no gana nadie se suma. Yo no entiendo por qué la gente no quiere que Angie cante. Para mí que les da... Pues porque la primera vez lo hice fatal. Por eso. No, la primera vez a dúo. A dueto, el la dueto. La primera vez salió espectacular. Porque el somos dueto. Unos crap, pero... Sí, cantamos la de los Backstreet Boys, ¿no? Si estuvieron, no estuvieron en redes, salió en redes, estuvo en, sí, se viralizó. Se viralizó, llegó a todos lados. A reuniones de amigos, de esos amigos, de esos grupos de 21, 22 amigos. Sí, sí, se hizo viral. Sí, sí, sí. En TikTok midió 2-3 millones de visualizaciones. Mira. ¿Cómo esperamos que mida esta... ¡Epa! Esta encuesta que está en X... .com en una sola Twitter. X. En Twitter, exactamente. x.com/parlantes chinos. Van a encontrar ahora una encuesta que voy a ya subir, ni siquiera la termine de nombrar, que es ¿alguna vez leíste manga? Bueno, ustedes. ¿Y eso qué es? Ustedes dos, como que, ¿no? Ya no hay nada que preguntar. Perdón. Entonces, las opciones que tienen es opción 1. Sí, entre comillas, entre paréntesis, no la pongo nunca. Bueno. Opción 2 es no, ni loco. Y opción 3 es ¿eso qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Ustedes? Así que ya pueden votar, tienen 20 minutitos para votar en X desde este mismo instante, x.com/parlantes chinos. Yo sé que Angie creo que sí. Sí. ¿Pero vos alguna vez leíste manga? No. Ah, yo pensé que sí, como no la pones nunca. Trunts. Joder, macho. Es increíble. Es como... El programa pasado hablaron de mi ex por mí. Ahora hablan de mi... De mi situación amorosa. Situación sexual por mí. Es increíble. Hablan por mí en este programa. Bueno, son las 21:06 en Granada y estamos aquí en este gran programa llamado Parlantes Chinos. Y nos estábamos preguntando antes... ¿Qué cosa? ¿Por qué Wanda Nara? Wow. Porque Wanda Nara lo eligió a Elegante. Que, bueno, son... Para mí, ¿sabes por qué? ¿Sabes quién es Wanda Nara? Ni idea. ¿Sabes quién es Elegante? Me suena. Ah, te suena. Como un famosísimo Elegante. Acá, sí, acá bastante famoso. A Elegante sí, o sea, he escuchado cosas de él, pero a la Wanda Nara ni idea. ¿Canciones enteras escuchaste de él? Sí. Me las ponía mi hermano, tío. Qué paciencia. Madre mía. Elegante que lo que... Sí, sí, sí. Bueno, no estamos hablando de Igu Noval, no es el tema a lo que vamos. ¿Ah, no? ¿No? Yo pensé que ya la columna... Yo hice una columna de eso. De la relación de Wanda y Elegante y... Claro, bueno, pero... Es que la dijeron versión manga, ¿no? Claro. No la spoileemos, no la spoileemos, obviamente. ¿Qué iba a decirles de Elegante y eso? Están hoy bastante tímidos. Están conectando en Twitch, pero están bastante tímidos. Ah, bueno. Avanzamos con un poco del anuncio del 7 de... Ya no, me parece que sí, ¿no? El anuncio ya que está. Que ya algo lo hicimos. Ya lo adelantamos. Que todavía no salió la publicidad en redes sociales. Creo que la gente merece saber más. Sí. Merece saber más. Entonces, pregúntenos, llámenos y pregunten. No les voy a contar nada más, sino por ahí nos llaman. Yo te voy a hacer preguntas. Yo te voy a hacer preguntas y vos tenés que contestarme crípticamente. Vale. Sobre el evento. Buenísimo. Dale, me preparo como un programa, un viejo programa, se llamaba Feliz Domingo, que salía los domingos, claramente. Y era feliz. De ahí el nombre. Y hacían juegos de... Quizás hicieron algo parecido aquí. Juegos en la tele, nunca se hizo. Juegos en la tele. No, pero de el último año de la escuela secundaria, que nosotros en el último, en Argentina, en el último año de la escuela secundaria... De la escuela, cuando te recibís a los 18, no sé, de la escuela, del colegio, te vas de viaje. Nosotros nos vamos de viajes, siempre se van a un solo lugar, que es Bariloche. Es como decir, se van de viaje a Sierra Nevada, pero de todo el país, ¿no? Uh-huh. Te pongo Sierra Nevada porque es como, bueno, una pista y nieve y esas cosas. Bariloche, bueno, es conocido, ¿no? Vale. No tengo que aclarar. Y en este programa competían varias escuelas esos años, el último año, por ganarse el viaje todo pago a Bariloche. De todo. Entonces hacían varias competencias y una de esas competencias era una preguntas y respuestas. Entonces los chicos se ponían auriculares. Silvio Soldán, el gran Silvio Soldán, que tiene un canal de streaming ahora, que es el que te mostré el otro día, Martín, les hacía preguntas sin repetir y sin soplar y tenían que responder las preguntas una tras de otra. Bueno, yo voy a hacer preguntas sobre el evento, el gran evento que se viene a fin de año y vos me tenés que contestar con sí o con no nada más. Dale. Venga. El evento, dicho evento, ¿va a ser en la radio? ¿Va a ser en el edificio de la radio? No. Epa. Rápido, va rápido. Se viene, se viene, se tiempo. Viene. Buena primera tiempo? Noticia. ¿Es por no, tiempo? Esto es, no hay tiempo. Ah, vale, vale, vale. Me calmo entonces. Dicho evento, ¿va a contar solo con nosotros tres o con más invitados, invitadas? Me dijiste que por sí o por no te tengo que contestar. Uh-huh. Formula bien la pregunta. Si está mal formulada, igual tienes que contar por sí o por no. ¿Vamos a estar solo nosotros tres? No. O sea, ya sabemos que no es aquí. No es aquí, no estamos solos. Yo tengo una muy buena. Dicho evento, ¿va a tener público en vivo en el lugar que nos puede ir a ver y escuchar y le hacemos... Sí. Sí. Oh. O sea que la gente que está escuchando ahora puede llamar o puede contactarnos por redes sociales o puede, de cualquier forma que quiera, conseguir su entrada. Sí. Se viene fuerte. Se viene fuerte. Bastante fuerte. Estamos hablando que es un día sábado, ¿no? Sábado 7 de diciembre. Todavía no digamos el lugar. Sí. Todavía no digamos los invitados. Exacto. Sí. Todavía no digamos, bueno, no digamos mucho más. Pero creo que más tarde hoy podemos decir alguna cosita. Alguna cosita más podemos decir. Vale. Pero bueno, me parece un programa... Vale, lo que, algo que no preguntaste es si iba a durar una hora. No. Va a durar menos. Dos horitas. No. Mínimo. ¿Arreglamos salario para eso? Yo había arreglado una hora. Y otra cosa. ¿En serio? Sí. Yo había arreglado... que ni eso. No me iba a pagar, iba a ir directamente. No, muy mal, muy mal. Otra cosa. ¿Va a ser solo por Twitch? Va a ser solo por Twitch en vivo. En vivo. Eso es importante decirlo. Después ¿eh? Se va a pasar y obviamente va a estar en Spotify y todo ese tipo de cosas. Y en la radio también. Y en la radio. Se va a pasar como especial y demás. Pero porque el programa anterior y el programa que sigue se va a hacer normalmente. Claro, claro. Los jueves, jueves. Los jueves a las 21 horas España vamos a estar siempre acá, siempre sí, con ustedes. Correcto. Esto es una fecha especial, un evento especial en un lugar especial con gente muy especial. Exactamente. Para cerrar el año, este primer año de parlantes chinos en Radio El Maine 88.5. Sí, correcto. Se va a llamar un paren los chinos. Se va a llamar párense de chinos. Párense de chinos. Vamos a llamar boxeadores chinos. Que peleen, sí, sí, sí, que peleen a muerte. Esa es la diferencia. A muerte se pelea. Con cuchillas y arma de fuego también, ojo. Sí. Nos asustamos a la gente que quiera venir. Entran en una jaula y todos tienen que cantar. Dos hombres entran, solo uno sale. Está bien. Y ¿no? Que eso, bueno. Se vale mujer, ¿eh? Eso sí, obvio, va a haber mujeres, venga, sí, porque vende mucho. Yo quiero. Va a haber esa canción que estoy cantando. Obviamente, por ahí ustedes no la saben. No. Pero porque los cinéfilos sí la van a saber, es de Mad Max, de una escena épica de Mad Max 2. Nada más. Digo, dejo eso ahí. No la vi. Yo tampoco. Que está Whitney Houston. Sí, claro. Bueno, por favor. Vamos a un tema musical, chicos. ¿Qué les parece? Son y cuarto casi ya. Pasó un montón, volando el tiempo. ¿Cómo pasa volando el tiempo? ¿Cómo pasa volando? Y tenemos una columna por hacer y una cosita... Vamos a decir que nada. Al final del programa, bastante especial. Un evento especial al final del programa. Pablo igual antes nos dice, la letra es muy difícil. ¿La pueden pasar por teleprompter? No, Pablo. No podemos pasarla por teleprompter por derechos de autor. Yo me perdí, no sé. Lo que sí vamos a pasar de la letra de la jaula. Dos hombres entran, solo uno sale. Lo siento, Pablo. No te había entendido. Fue mi culpa. Lo que sí vamos a pasar ahora es a una canción de la banda Leningrado. Leningrad, ¿no? Leningrad. Es una banda de ska punk originaria de la ciudad de rusa de San Petersburgo, que antiguamente se llamaba Leningrado. Ahí Pablo va a sonreír porque seguramente él conoce, seguramente no, él conoce San Petersburgo. La banda cuenta con 14 miembros. ¿Puedo hacer una pregunta? 14 personas en la banda. ¿Puedo hacer una pregunta medio random? Sí. ¿Pablo le gusta Rusia por los edificios o por otra cosa? ¿Va por los edificios a Rusia? No, porque escuchaba la banda Conociendo Rusia y dijo, che, entonces eso pasa Conociendo Rusia y se fue a conocer Rusia. Perfecto. La banda cuenta con 14 miembros. Surgió a finales de los 90 alrededor de la figura del cantante Sergei. Uy, me mató. Shushnurov. Pronto se hicieron famosos por sus letras groseras. Razón principal porque fueron ignorados en la mayor parte de las emisoras de radio. Pero esto es una radio libre. Carajo, esto mierda. Es Radio El Maine. Y ahora vamos a escuchar Leningrad con Convertible. Если кембис крыши, еду к мужику, а вас чё это колышет? Еду и рулю, в Питере температура близится к нулю, но я протестная натура. Vamos, carajo. Canten, putos. Parlantes chinos sintonizan. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Aquí no hay seriedad. Tiene una... Tiene un aire a Bestia Bebé. Bestia Podrían Bebé. Decir que Bestia Bebé hizo el tema, sí. Es una gran banda indie la que hizo esta canción. Claro. No sé quién, pero es una gran banda indie. Seguro que fue alguien de nuestros amigos que nos ayudó, claro, a crear estas canciones. Mejor no hablo, no opino más. Paso. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Eso quiere decir que viene la gran columna del señor Martín de Domini. Esta columna se las trae. Yo tengo, me tienes intrigada, llevo toda la semana sabiendo... ¿Qué va? Es un columnón. Columnón. Solemos, en mi columna, o suelo, hablar de manga y anime. Sí. Porque yo soy un experto en el tema. Nada, bueno. Shuriken. ¿Cómo? Shuriken. Sí. Y hoy voy a hablar de manga nada más. Pero no solamente, y no de cualquier manga, voy a hablar de los tres mangas que se vienen fuertes, que prontamente, más precisamente el año que viene, van a ser animes, que van a estar en boca de todos y que van a romper todo récord de audiencia y de pregunta. Pido. ¿Podés aclarar qué sería un manga específicamente? Buena pregunta. Uh-huh. Un manga es un cómic hecho en Japón, básicamente. Es eso. Es un cómic. Yo voy a Japón, hago un cómic, es manga. Sí. En realidad es como ellos le dicen al cómic. Al cómic que Yankee también le dicen manga. O sea, es su palabra para cómic. Sí. Ahora, tenés que diferenciar también de que no es lo mismo que un americano. El americano se lee, pues, como tú. Y en el manga japonés se lee al revés. De atrás para adelante y de derecha a izquierda. Exactamente. Detalles. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar? Pero bueno, aclararlo, ¿sabes? Porque mi madre, yo a mi madre le di uno y no sabía por dónde empezar. Y leyó al final. Y decía, no entiendo nada, ¿y este quién es? Exactamente. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? Empezó muriéndose. ¿Y después revivió? ¿Qué tipo Memento, viste, que empieza a atrapar? Bueno, entonces vamos a hablar de tres mangas que son bastante nuevos, muy famosos. Todos shonen, obviamente, porque pibardos. Shonen significa joven. Hace referencia al joven, al varón, como Dragon Ball, por ejemplo. Eso es un shonen. Del chaboncito. Peleita, lo que le gusta a los pibes. Peleitas, poderes, sangre y no mucho más. Entonces, para... Bueno, yo iba a contar más porque le gustaban, pero no importa, vamos a dejarlo ahí. Creo que yo una vez hablé de dónde se publican los mangas en estas revistas semanales que tienen las editoriales de manga, justamente, donde publican entre 10 y 15 mangas, capítulos semanales o, bueno, mensuales, depende de la revista, y eso después se transforma en un tomo recopilatorio, y eso después, los que son exitosos, pasan al anime. Entonces, hoy vamos a hablar de mangas que están en la etapa de salida semanal, que no tiene anime, pero lo van a tener pronto. Así que cuando lo vean ya lo van a saber, porque acá lo escucharon antes. Sí. Entonces vamos a ir de atrás para adelante, los más viejos a los más nuevos. Vale. El primero que vamos a hablar hoy es de Sakamoto Days, un manga del 2020, o sea, ya tiene sus años. Pero es nuevito. Pero todo. Por eso, estamos hablando de cositas nuevas. No, pero... Sakamoto Days se publica en la Shonen Jump de Shueisha, que es la revista número uno de Shonen de Japón, y donde se publicaron Dragon Ball, donde ahora se publica One Piece, donde se publicó Bleach, donde se publicó Naruto, etcétera. Todos conocemos esos nombres, más o menos. Sí. Sakamoto Days ya está instalada, es uno de los mangas, de las series más fuertes de la revista, sacando los clásicos como One Piece o Boku no Hero, que ya está por terminar, o Jujutsu Kaisen, que también. Buenísimo. Sacamos todo ahí, vos me estás preguntando. Está hablando en japonés literal para mí. O sea, en sí, todo el tiempo. ¿No? Yo te sigo. Aparte de los nombres, todo eso. Pablo dice, también hay que decir que los cómics americanos impresos en Japón se imprimen en el sentido de lectura original. Esos son acuerdos que tienen entre las editoriales. No sé dónde saca esa data. Bueno, vale, pero bueno, saberlo. Vale la data. O sea, si vos estás en Japón y te compras uno de Iron Man, léelo normal. Porque si no te vas a enterar que se murió primero. Entonces, Sakamoto Days. Sakamoto Days es una comedia de acción. Y dice así la sinopsis: Taro Sakamoto es un legendario sicario temido por todos, llegándose a ganar el estatus de leyenda del bajo mundo. Sin embargo, un día encontró el amor y abandonó el mundo de la criminalidad. Típico. Claro. Sí. Se casó, tuvo una hija y lo que es gracioso es que subió mucho de peso. O sea, gracioso no es que sea gordo, sino que hay muchos chistes sobre que el chabón está retirado, claro, que está hecho mierda y no puede correr ni una cuadra y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, una serie de sucesos lo obligan a él y a su aprendiz a volver al mundo del crimen para justamente vengarse, hacer un par de cosas para ganarse su libertad total y quedar 100% afuera del mundo. Me hizo acordar a Los Invencibles, con el padre que estaba gordo y tenía que volver a entrenar. Puede ser. Este está gordo y viejo estamos. Y a una de George Clooney, que es cuando ya está tirándose. Hay un montón de películas, libros, series. Y a John Wick, ¿no? A mí el inicio me recordó un poco a The Yakuza Amo de Casa. Bueno, tiene que ver con The Yakuza Amo de Casa. Claro. Bueno, va por ahí. Es una comedia, comedia con acción, obviamente, pero muy graciosa y muy divertida. Y a todo esto, si les interesa el manga, se pueden bajar la aplicación de Manga Plus, que es la aplicación oficial de la Shonen Jump, y ahí pueden leer los capítulos. Yo les digo, si les interesa. Pero de gratis. De gratis. Ole. Algunos gratis, algunos no, pero... No están animados, todo esto es en manga. Todo esto es un cómic, es un libro. Tendría que haber traído, pues yo tengo en mi casa una Shonen Jump, la tendría que haber traído para que la vean, pero será la próxima. Bueno, el segundo que vamos a recomendar. No, estamos esperando todavía... ¿Qué? Comida y todo acá, que es prometido, así que... Sí. No pasa nada. Se las promesas se van en el aire acá. Se van en el aire, literal, en el aire. Literal. El día que tenga experimento en directo, traigo comida. Dale, dale. Número 2. El otro manga que se viene. Otro anime que se va a venir con todo. Perdón, me faltó algo muy importante del anterior. Ya tiene un anime confirmado para el 2025. Así que el año que viene, Sakamoto Days, lo van a ver en anime y se van a acordar de que yo se los recomendé y lo van a ver. ¿Cierto? Claro. Bueno, no sabe si va a estar en Netflix o qué. No se sabe. El segundo. Que pague más. Se llama Gachi Akuta. Este es más difícil. Pará, ¿cómo? ¿Para qué estamos todavía en horario? Gachi Akuta. Este es del 2022. Todavía es más nuevo. Este tiene solamente 117 capítulos. Es poco. Es poco para para lo que es un manga. Este sale en la Weekly Shonen. 117 capítulos, madre mía, sí. Esto sale en la Weekly Shonen de Kodansha, que es la segunda revista más fuerte de lo que es Shonen. Este también tiene un anime anunciado para 2025, que va a ser hecho por la animadora Bones, que es la misma que hizo My Hero Academia o Fullmetal Alchemist o Mob Psycho 100. O sea, son animes son muy conocidos. Fullmetal lo conozco, sí. Esta es más de fantasía, de un mundo de fantasía donde hay más poderes, más cosas más locas. Y trata de un chico que se llama Rudo. A nosotros nos causa gracia, pero se llama Rudo. Que es condenado falsamente por un asesinato, y en este mundo donde viven hay como una especie de cielo y como una, donde están la gente rica, la gente que le va heaven, bien, bla, bla, heaven, sí. Y hay literalmente un pozo que se llama, donde se van los chorros, tiene a todos el submundo, donde va la gente que nadie, que es expulsada por la sociedad. Entonces este chico cae, lo tiran ahí porque es acusado falsamente de un asesinato, entonces tiene que encontrar su camino de vuelta a el cielo, digamos, y como limpiar su nombre. Y bueno, y en todo eso hay bestias, hay cosas. Es bastante oscuro, es de fantasía, bastante oscuro. También tiene su cuota de comedia. Sí. Pero la verdad que está muy bueno. Y nada, su objetivo es volver a subir para vengarse de la persona que lo cagó para que se vaya al infierno. Ese me mola. ¿Te gusta? Sí. Bueno, okay. Se llama Gachi Akuta. Y el año que viene lo vas a ver en Anime FLV. No hay problema. Yeah. Ok. Bueno, y el último, hacemos rapidito. El último es el más interesante porque sí. Se rompió el estudio. Porque es el más nuevo, es de 2023 y fue un fenómeno viral